En el marco de la campaña de prevención y protección a defensoras y defensores de derechos humanos, el Comité de Unidad Campesina CUC aporta información básica acerca de la situación, contexto y luchas de defensoras y defensores de derechos humanos. Específicamente, de defensoras y defensores de la tierra, territorio y bienes naturales a través de su audioserie Defendiendo el Territorio, Cuidamos la Vida. Defensoras de Derechos Humanos. En Guatemala, muchas mujeres han dedicado su vida a la defensa de derechos humanos. Son distintos los motivos para que ellas se involucren en esta lucha. En algunos casos, son sus parejas quienes por persecución, cárcel o desaparición dejan un vacío en la comunidad. Así es que ellas se ven obligadas a asumir ese papel, convirtiéndose en proveedoras de sus familias y lideresas de las comunidades. ¡Seguiremos en marcha! En otros casos, son ellas quienes defienden los territorios, los elementos de la naturaleza o la tierra, cuando ésta se ve amenazada por la invasión de las industrias extractivas o megaproyectos, cuya finalidad es precisamente la extracción de minerales o la instalación de carreteras o hidroeléctricas que destruyen y atraviesan los territorios. En todo caso, cuando se trata de amenazas contra la vida de las familias, las comunidades o la madre tierra, para las mujeres es prioritario defender continuamente sus derechos a la tierra y a la alimentación. Es importante señalar que existen diferencias entre hombres y mujeres al momento de liderar una lucha y defender un derecho, pese a que las mujeres defensoras hacen el mismo trabajo que los defensores y enfrentan los mismos desafíos y amenazas como resultado de su trabajo. Las mujeres enfrentan obstáculos adicionales y amenazas debido a su género. Las mujeres defensoras de derechos son amenazadas, estigmatizadas, marginadas socialmente y cosas peores. No solo por defender los derechos de otros, sino porque son mujeres haciendo ese trabajo frente a una discriminación y normas de comportamiento rígidos y machistas. Las defensoras afrontan violencias específicas, además riesgos similares a sus homólogos masculinos. Ejercen su labor en un contexto de desigualdad y precariedad, ya sea por el poco reconocimiento social, por la carga de trabajo doméstico y de cuidado que asumen al mismo tiempo, o por los elevados índices de violencia hacia las mujeres. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Vamos a revisar ahora el por qué surge la necesidad de luchar y defender derechos, especialmente lo relativo a la defensa de la tierra, territorios y elementos de la naturaleza. Las mujeres estamos directamente vinculadas a la concepción, a la idea, a la imagen del cuidado de la vida, ya que somos quienes la damos. Somos quienes en primer término ofrecemos cobijo en momentos de enfermedad o peligro, cuando se ven amenazados aquellos elementos que nos proveen la vida. Somos quienes conformamos el colectivo interesado en la defensa y la protección de la madre naturaleza. La La defensa de la Madre Tierra es clave en estos momentos por las amenazas constantes de las empresas extractivistas y megaproyectos. Está ampliamente comprobado que estos proyectos únicamente han traído destrucción, enfermedad y el trastorno de los procesos naturales establecidos, provocando fenómenos como el niño, la niña y otros que afectan directamente a los momentos de siembra y cosecha de alimentos, así como inundaciones y sequías que afectan directamente a las personas y otros seres vivos. La ambición por obtener recursos de la tierra a través de métodos destructivos viene de una estructura económica cuyo poder se fundamenta en lo siguiente: una intersección entre el capitalismo y el patriarcado que se puede reconocer luego de un análisis político, formación y aprender de otras maneras. El modelo extractivista impuesto en los territorios de pueblos indígenas y campesinos profundiza la pobreza, la marginación y el racismo hacia quienes defienden los territorios, especialmente los efectos de la presencia de megaproyectos en comunidades en donde las mujeres y la niñez resultan siendo de los sectores más afectados. Según se concluyó en la declaración de la Asamblea de Mujeres de la Vía Campesina 2011, el sistema patriarcal sigue arreciando en el mundo entero, violentando nuestros territorios, nuestros cuerpos y nuestras mentes, y hace hincapié en que bajo el contexto político actual de hambre, pobreza, cambio climático, violencia, represión y militarización, las mujeres soportamos cada vez más el peso de la producción de bienes y alimentos. Sin embargo, nuestro trabajo sigue invisibilizado, según expresan María Luisa Mendoca y María Ann Manahan en su artículo Mujeres Rurales y Feminismo Popular. Pero si una mujer pelea por su dignidad. El trabajo de los cuidados sigue no valorado, no apoyado, ni asumido colectiva y socialmente, lo que aumenta nuestra sobrecarga de trabajo y restringe nuestra participación plena. Las mujeres campesinas y trabajadoras agrícolas son responsables por la producción de más del 50% de la alimentación mundial. Sin embargo, son dueñas de menos del 2% de las tierras agrícolas y representan el 70% de las personas que sufren de hambre, desnutrición e inseguridad alimentaria a nivel global. En la actual coyuntura se ha incrementado el riesgo de las personas que defienden derechos humanos, especialmente las defensoras y defensores de tierra y territorio, como lo constata la institución Brigadas de Paz, PBI. La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, UDEFEGUA, registró para el año 2018 391 agresiones contra personas que defienden derechos humanos en Guatemala. Tras una misión de observación internacional en el país, la Coalición Internacional de Tierras, Frontline Defenders y Cívicus señalaron que en Guatemala existe un patrón sistemático de represión que afecta especialmente a las defensoras y defensores de la tierra. Un dato importante es que del número de ataques a defensores, más del 20% es contra defensoras, es decir, de cada 10 ataques, 2 son contra mujeres. Escuchemos a Inés Chag, Comunidad Belén, Santo Domingo, Suchitepéquez, quien forma parte del Consejo Nacional del CUC. Una es de que no le tenemos miedo, ¿verdad? De que nosotros hemos dicho, bueno, estamos defendiendo derechos, no es un delito, ¿va? La constitución política lo garantiza, pues hay artículos que nos respaldan, ¿verdad? Pero sí siento de que en el caso de nosotras las mujeres, ¿verdad? Hemos sido muy vulneradas en esta situación, ¿verdad? De la persecución, la criminalización por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Tenemos a veces muchos achaques de parte de las autoridades, ¿verdad? De que en el caso cuando cuando salimos a manifestar, ¿verdad? Que somos mujeres que no tenemos que hacer, que deberíamos de estar en la casa cuidando a nuestros hijos y en fin, ¿verdad? Yo siento que en este caso, nosotras las mujeres, pues estamos en ese derecho, ¿verdad? Y yo insto a las compañeras, ¿verdad? A que sigamos adelante y que no tengamos miedo, ¿verdad? En mi caso yo lo tengo claro, ¿verdad? De que mi lucha que estoy llevando, pues no es para mi beneficio personal, sino que para un beneficio colectivo, ¿verdad? Entonces el mensaje que yo le dejo a las compañeras, ¿va? Que sigamos adelante. Mujeres profesionales también se han constituido como defensoras de derechos humanos, quienes por su labor también han sido agredidas, como es el caso de la abogada Jovita Tzul, del Bufete de Pueblos Indígenas. Bueno, yo creo que uno de los principales daños que se sufre y que busca la criminalización y que en muchos casos logra su objetivo es la desarticulación de las luchas comunitarias. Decimos que en algún momento buscan descabezar las luchas comunitarias a través de la criminalización de las autoridades o de los defensores de derechos humanos. Pero también hay efectos comunitarios muy fuertes en las familias, en los defensores como tal. Bueno, recientemente sufrí un hecho de agresión, de violencia, un intento de una detención arbitraria en mi contra, y definitivamente los efectos emocionales también son difíciles. Y en muchas veces o muchos casos, por esta lógica tan fuerte que hay de persecución, uno como defensora no logra terminar de reaccionar a sus propias sensaciones, a sus propias emociones, porque pues hay una arremetida, luego vienen otras y otras circunstancias, y creo que esos daños también son fundamentales. El daño que se causa a las familias cuando a las personas se les priva de libertad, el daño que se le causa a la persona por el simple hecho de saberse perseguida con orden de captura. Hay compañeras en la Costa Sur, por ejemplo, que han sufrido derrames cerebrales, paros cardíacos al enterarse de que están siendo perseguidos. Entonces, también de estos daños habría que hablar, ¿no? Que se están generando en la vida de las mujeres principalmente, ¿verdad? Y en general de las defensoras y defensores de derechos humanos. Una vez que se inicia un proceso de criminalización, las defensoras también pueden tomar acciones para identificar y contrarrestar el impacto negativo que la criminalización tiene sobre sus trabajos, sus familias y la sociedad en general, como aporta María Martí de la organización Protection International, PI. Un aspecto fundamental es no perder de vista que la presión social hacia las defensoras de derechos humanos no es la misma que con los defensores. Un caso vinculado con la defensa de derechos que acompaña a Cook es la librada por los extrabajadores de la Hacienda San Gregorio, Piedra Parada, Coatepeque, en donde las cuotas laborales aportadas por ellos al Seguro Social no fueron reportadas, apropiándose los dueños de la hacienda por más de 30 años. Caso en donde Dalila Mérida, defensora de derechos humanos y trabajadora de Cook, junto a otros defensores, es criminalizada, acusada de cometer delitos de usurpación agravada y pérdidas a la hacienda estimadas en 1.5 millones de dólares, todo por el acompañamiento que Mérida le ha dado a los 300 extrabajadores de la Hacienda San Gregorio. Por este caso, Dalila Mérida sufrió cárcel por 10 días, quedando ligada a proceso judicial. Un caso que por más de una década ha tenido a los extrabajadores en un incierto y lucha constante, dejándoles sin cobertura social, al extremo que varios han fallecido por no contar con asistencia médica. Así como estas acciones, la persona o grupo agredido puede examinar el caso para tratar de reconocer las acciones de criminalización, establecer una ruta de acción que considere medidas de seguridad para los defensores y sus familias, así como para el grupo con el cual realiza la defensa. Estas medidas no son iguales para todas. Es importante revisar cada caso para decidir qué acciones tomar para continuar con su vida, así como para protegerse. Es importante considerar acciones de autocuidado, acciones hacia instituciones del Estado e incluso considerar la espiritualidad como un medio para la protección y seguridad de las personas. Tomemos conciencia, defendamos la nos va a acabar. Ahórrala, protégela, tomemos conciencia, defendámosla. El agua es vida, cuídala. Si no lo hacemos, se nos va a acabar. Ahórrala, protégela. Defendiendo el territorio, cuidamos la vida, audioserie, es parte de la campaña de prevención y protección a defensoras y defensores de derechos humanos del Comité de Unidad Campesina CUC. Con el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, del Gobierno de Navarra y el apoyo técnico de la Fundación Mundo Bat. ¿Música?